Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Desde Radio Alhama en internet ponemos el foco ahora en una historia que nos habla de, bueno, de dejar atrás una vida establecida para buscar algo diferente aquí, en nuestra comarca. Exacto. Es la aventura de una pareja neerlandesa, Tim y Nino. Han decidido emprender aquí. Una apuesta, ¿eh? Por la naturaleza y por un ritmo vital distinto. Algo que, la verdad, resuena mucho hoy en día. Vamos a ver un poco los detalles, ¿no? De su proyecto y qué les trajo hasta aquí. Pues sí, ellos son originarios de Rotterdam. Tenían allí lo que muchos considerarían una vida estable, ¿verdad? Pero parece que sentían una llamada distinta, una búsqueda que les impulsó a moverse. No era solo buscar el sol, que seguro que también, sino algo más, ¿eh? Más profundo, relacionado con la aventura y, sobre todo, creo, con un contacto más directo con la naturaleza. Pues sí, esa búsqueda les llevó a recorrer Europa. Y es interesante cómo, después de mirar en diferentes sitios, se decantaron por la provincia de Granada. Mencionan factores clave. El clima, por supuesto, eso siempre atrae, pero también la cultura y algo que ellos percibieron como un equilibrio especial aquí. ¿Un equilibrio? ¿A qué te refieres? Pues entre la actividad turística, que existe, claro, pero también una autenticidad que quizá no encontraron tan fácilmente en otros lugares. Entiendo. Y dentro de Granada, la elección final fue Jaena. Jaena, sí. Que no es, digamos, el destino más obvio. No es costa, no es la capital. Jaena. Exacto. Compraron una propiedad, ¿eh? Bastante singular, ¿no? Una ruina en un olivar, con la idea de transformarla por completo. ¿Qué les llevó específicamente a este rincón? Pues parece que fue una combinación de cosas. Por un lado, la naturaleza les cautivó. Las montañas, la vegetación que hay por allí. Pero también, y esto yo creo que es importante, valoraron que fuera una zona menos expuesta al turismo masivo. Ajá. Buscaban eso que ellos llaman una cultura auténtica que se mantiene viva. Esa fue su percepción. Es fascinante esa mirada desde fuera, ¿verdad? Además, no es solo una idea a futuro, es que ya están integrados. Sí, sí. Viven en el pueblo y, por lo que cuentan, están encantados con la vida allí. Eso dice mucho, creo, de la acogida y del lugar en sí. Totalmente. Y todo esto, pues, cristaliza en su proyecto, Tierra del Salto. Tierra del Salto. Suena bien. Sí, se trata de un B&B, un alojamiento rural tipo bed and breakfast. Pero su idea va un poco más allá de simplemente ofrecer un sitio donde dormir. Espacio de calma, ¿no? De conexión con ese entorno natural que tanto les atrajo. Eso es. Planean ofrecer estancias vacacionales, sí, pero quieren complementarlo con actividades que profundicen esa conexión. ¿Cómo? Pues retiros, talleres, incluso hablan de noches de cocina temática. O sea, buscan que sea un lugar para reconectar. Reconectar con uno mismo, con la naturaleza. Con otros huéspedes, quizá, que buscan lo mismo. Es una propuesta con un enfoque muy claro hacia el bienestar, ¿eh? La desaceleración. ¿Y tienen plazos? Bueno, si todo va según lo previsto, esperan poder abrir en aproximadamente un año. A ver si hay suerte. Ojalá. Su entusiasmo por Andalucía como destino es evidente, ¿no? Hablan de la diversidad, la belleza de nuestros paisajes. Y ven un potencial enorme para atraer a visitantes extranjeros que buscan precisamente esto. Experiencias más auténticas, más ligadas a la naturaleza. Y no se quedan solo en el paisaje, que ya es mucho. Lo que realmente subraya esa visión tan positiva que tienen es cómo valoran la hospitalidad andaluza. Ah, eso también. Y la riqueza gastronómica, claro. Es curioso cómo mencionan que, viniendo de los Países Bajos, ese ritmo de vida de aquí, más pausado, pues les sigue resultando llamativo. Y atractivo. Quizás sea un buen espejo en el que mirarnos nosotros mismos. A veces damos por sentadas ciertas cosas de nuestro modo de vida que, vistas desde fuera, pues son un valor diferencial enorme en el mundo actual. Totalmente de acuerdo. Esta iniciativa de Tim y Nino en Jaena, Tierra del Salto, es más que un nuevo negocio. Es un ejemplo de cómo esos valores asociados a lo rural, a la tranquilidad, a un entorno natural cuidado, pueden ser un imán muy poderoso. Sí. Trae una perspectiva fresca y puede ser, ojalá, un revulsivo interesante para la zona. Pues sí, les deseamos, por supuesto, toda la suerte del mundo en esta aventura emprendedora que han iniciado en Jaena. Sin duda. Y su historia, pues, nos invita a reflexionar un poco sobre el potencial real de nuestra comarca. Ese atractivo basado en la autenticidad, la naturaleza, un ritmo de vida diferente. Somos plenamente conscientes de él aquí. Esto ha sido un análisis de la actualidad comarcal. Seguimos trabajando para traerles más información y análisis. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet.